Bien, pero igual falta el nylon, porque igual se necesita para, porque las casas se llueven adentro igual. Y ojalá que nos arreglen las calles nomás. Aparte que hay harto niños chicos acá en la población y se necesita que arreglen las calles para que los niños pasen al colegio, pues si no, no se puede pasar. Gracias.